Les había adelantado la vez anterior que la temática de hoy eran algunas pautas para poder desarrollar la gestión de los medios comunitarios. Seguramente los que han pasado por alguna carrera han escuchado estas palabras: gestión, diagnóstico, planificación. Creo que están desde hace un tiempo, un par de décadas, a esta parte, sobre todo desde que se empieza a investigar temas relacionados con el desarrollo. Las áreas de la gestión siempre fueron como temas donde se centraliza bastante. Obviamente, para nosotros que estamos en el área de la comunicación popular, estas palabras no tienen las mismas significaciones que en otras áreas. Nosotros básicamente vamos a hablar de que vamos a gestionar un medio comunitario, un medio popular y por lo tanto participativo. Así que la clave de la gestión que nosotros tenemos que llevar adelante, digo tenemos casi en un nivel de ordenamiento, ¿por qué? Porque veníamos hablando de las características de los medios comunitarios, esto de la pluralidad, la participación, el empoderamiento del otro, tener en cuenta los diferentes sectores, bueno, todo lo que venimos hablando en estas dos jornadas anteriores, que hacen que básicamente no podamos dejar de lado lo que es nuestra ideología como medio, nuestra ideología como organización, que tiene que ver más con la horizontalidad y con la participación, no la podemos dejar de lado de pronto a la hora de gestionar el medio. Porque entonces lo que estamos haciendo es, si normalmente tenemos contradicciones, si contraponemos contradictoriamente a nuestro proyecto político y social el método y la modalidad de gestión, obviamente no vamos por buen camino. Así que una de las pautas principales que vamos a ver hoy es que siempre tenemos que sostener la coherencia de este proyecto que nos guía para armar nuestro medio comunitario en el área de la gestión también. Lo cual no significa, como muchas veces pasa y es lo que hace que los medios tengan una corta vida o que se desmembren de a poquito, que no la haya. Por eso es que nosotros de los tres encuentros profundizamos en que uno sea específicamente acerca de la gestión, porque creemos que parte de la sustentabilidad y el sostenimiento de estos medios es lograr una dinámica de gestión. Hola chicas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo andan? Acá tienen silla, si quieren. ¿Cómo andan? Agua para una. Gracias por venir con este calor y no quedarse en la pileta. Acá hay agua. Oh. Esta es la que tenés que llevar. Esta que tenés que llevar, claro. ¿Qué? Esta quiero que la metas en la nevera y después nos tomamos unos tereré. Que la próxima no. ¿Tereré? Sí, vamos a hacer con jugo. ¿Con jugo de naranja? Sí. Bueno, le estaba contando a los chicos que hoy vamos a profundizar en esto que es la gestión. Yo ahí les entregué unos extractos, no son producción mía, son apuntes, como bien lo dice el encabezamiento, apuntes de un texto que para mí es central, es muy... está muy bien diseñado para poder ser leído en cualquier medio, es de muy fácil acceso, está colgado en internet, lo pueden encontrar con mucha facilidad, se lo pueden descargar en PDF. Y lo que yo les traigo en los apuntes son, bueno, algunas cuestiones de contenido y de significado, pero también algunas partes que son muy concretas para orientar en esta gestión, porque si no, queda todo en el ámbito de la gestión es esto, la planificación es aquello, el diagnóstico para qué sirve. Pero una de las cosas que más marca a este texto como central es eso, que tiene propuestas concretas de cómo llevar adelante estas cuestiones. Porque si no, queda todo en el ámbito de la nube de Úbeda, eso de los significados, donde y qué hacemos. Bueno, este texto, que yo les recomiendo que se lo bajen, está producido por AMARC y los autores son Cade Villamayor y Ernesto Lamas. ¿Y el texto es más? ¿Esto es un recorte del texto? Estos son algunos recortes, sí, que yo hice, que me parece, para aquel que no se lo vaya a bajar, o para, bueno, por supuesto vamos a trabajar ahora un poco con esto. Son una selección que hice de algunas partes, sobre todo partes muy prácticas. Si ustedes ojean un poquito, hay pautas para coordinar, hay algunas herramientas bien concretas para llevar adelante el diagnóstico, la planificación y las diferentes partes que vamos a ver un poco. Bueno, como verán en la filmina, un poco la gestión abarca diferentes dimensiones. Obviamente tiene una de las patas centrada en lo que es la identidad de nuestro proyecto. Después vamos a desglosar un poco de qué se trata cada una de estas. Estrategias de gestión, sustentabilidad sostenible, que es así medio trabalengua, pero tiene que ver con esto, con hacer sustentable y sostenible en el tiempo este proyecto. ¿Por qué pongo las dos palabras y no una sola? Porque podemos ser sustentables con un primer en un primer comienzo, porque tenemos un subsidio o porque logramos hacernos de cierto equipamiento, pero a lo largo del tiempo esta sustentabilidad se pierde. Entonces lo sustentable tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ver también con estrategias de gestión. Obviamente nosotros centramos las características de esta gestión en la participación. Y eso va a dar algunas pautas de cómo tienen que ser las líneas de comunicación externa, pero también internas. Normalmente cuando uno gestiona, cuando trabaja sobre lo participativo, el método que uno más conoce o el que está más a la mano y a la vista es el método de asamblea en la mayoría de las organizaciones. A veces el método de asamblea funciona y a veces no, depende de la operatividad que se quiera tener. Si nosotros tenemos que decidir en qué gastamos un presupuesto nuevo en un medio y la asamblea tarda 15 días en reunirse y otros 15 en tomar una decisión, tenemos 30 días en los cuales el dinero se pierde valor, hay cosas que nosotros necesitamos comprar. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de planificar y a la hora de gestionar nuestro medio de qué manera vamos a hacer sustentable también el método participativo. Este texto da algunas pautas acerca de eso. Después tenemos también dentro de esas estrategias de gestión diferentes métodos de organización y de organigrama. Esta parte yo no la incluí en los apuntes porque es bastante compleja y que por ahí daba algunos ejemplos que son bastante conocidos, como por ejemplo una dirección, diferentes secretarías. No hablaba de secretarías sino de espacios según los objetivos que haya que cumplir y que no son estancos sino que son móviles. Pero obviamente todo eso va unido a cómo va el grupo definiendo sus estrategias de gestión. Entonces no me pareció que fuera importante traerlo en este momento, pero por supuesto lo pueden encontrar en el texto. La misión y el proyecto son dos cuestiones claves que tienen que estar presentes y bien concretas a la hora de sentarse a gestionar. Por esto que decíamos, no podemos entrar en contradicción entre los métodos de gestión y el proyecto social y la ideología con la cual creamos nuestro proyecto y nuestro medio. Tener bien en cuenta cuáles son las diferencias que tenemos que tener en términos de centralizar y centralizar información, recursos, decisiones, una serie de cosas que hacen que sea viable o no la gestión. Obviamente, bueno, la participación en la gestión, y otra cosa es la cultura organizacional, que es una de las patas más importantes de la gestión también, porque no podemos proponer desde una dirección métodos de gestión que vayan en contra de la cultura del grupo. De estos hay muchos ejemplos en oficinas, en medios de comunicación, en supermercados, en nuestros lugares educativos también. Hay cuestiones culturales muy arraigadas que podemos empezar, si vemos que son negativas, podemos empezar a charlar y a ver cómo las modificamos, pero de ninguna manera puede estar dejado de lado a la hora de tomar decisiones. No sé si ubican alguno, si se pueden hacer una imagen de qué es lo que me estoy queriendo decir. ¿Alguien se acuerda de haber pasado por alguna cuestión de estas? ¿Que se impone desde arriba algún cambio que está en contra de la cultura organizacional? Es aquello que nosotros hacemos y pensamos permanentemente dentro de la organización. Y en las escuelas. Sí, sí, sí. En las escuelas se ve mucho. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo desde la experiencia de laburar en un equipo de orientación, que es un gabinete, ahí hay lo que son las normativas del área de psicología y psicología social. Por ahí uno está, digamos, con lo cotidiano. Esta semana fui a la escuela de acá del barrio, ¿no? Y a la escuela 32 que estaban terminando, y era un, digamos, la figura de la orientadora social era desbordada, ¿no? Estaban con todas las cuestiones finalizando, cerrando notas y teniendo que llenar planillas nuevas sobre asistencia, mucho más un control cuantitativo, ¿no? De asistencia, de causas muy individualizados, muy fragmentado. Y aparte descontextualizado, porque claro, si vos le pedís, claro, obviamente, claro, las escuelas es un lugar donde más pasa, en todos los niveles, desde los directivos a los docentes, de los docentes a los niños y a las diferentes ramas, porque normalmente se tiran directivos sin tener en cuenta, y sobre todo desde arriba, a veces no pasa tanto dentro de la escuela, sino desde arriba, que te piden cosas totalmente descontextualizadas en el medio, por ejemplo, de que vos estás tomando integradora. Y tenés la cabeza totalmente partida entre las integradoras, lo que se la llevan, esto, aquello y lo otro. Y en el medio te piden que hagas un informe cualitativo de cada pibe para mandar a no sé dónde. Y vienen desde el ministerio normalmente. Sí, sí, sí. Bueno, esas directivas van en contra de lo que se llama cultura organizacional y obviamente lo que hacen es entorpecer el trabajo. Claro, por ahí las relaciones entre las personas que trabajan en un espacio hace que se tenga el trabajo una cierta dinámica que vaya por fuera de las formalidades, porque uno se conoce, trabaja desde siempre y demás, y no sé, cambian el jefe o viene una directiva desde arriba con un jefe nuevo o que lo apretaron para que se ponga las filas y empiecen a respetar las formalidades. Entonces la cultura organizacional, eso que desde siempre se hizo informalmente, ahora queda fuera de contexto y se tiene que trabajar de otra manera y es un choque dentro de la organización. Y es un choque y normalmente no lleva a buen término. Normalmente no y es muy difícil de cambiar lo cultural, mucho más fácil. Sí, sí, sí. El tema es que cuando nosotros estamos en instituciones que ya vienen, valga la redundancia, instituidas, y nos exceden porque tienen otras características como las empresas o no solo para ponerlo en el ámbito de las instituciones conocidas, la empresa también es una institución que ya tiene metodologías instaladas desde hace mucho tiempo y una cultura instalada desde hace mucho tiempo, por ahí es más complejo visualizar estas cosas. Pero como nosotros vamos a trabajar en espacios que son más pequeños, en espacios donde nuestra visión es trabajarlo desde lo participativo, hay que tener en cuenta cuál es la cultura, que aparte se compone de todas las culturas de cada uno de nuestros integrantes, ¿sí? Así que es una de las patas que para mí es muy importante. Bien, hay dos cuestiones que son claves dentro de la gestión que tienen que ver con el diagnóstico y la planificación. Son como las dos grandes líneas de trabajo. A veces se plantean como consecutivas, para mí tanto diagnóstico como planificación van imbricados permanentemente. Uno diagnostica y planifica de manera circular, todo el tiempo está diagnosticando, aún en la planificación y aún en el diseño, que es la que me faltó acá, que vendría a ser la última, que es el diseño de gestión. Y otra última pata que sería la evaluación. A mí lo gráfico no me sienta muy bien, pero estas de acá, más o menos, quieren decir eso, ¿no? La circularidad de todo esto y que también tiene que ver con que estos estadios de la gestión nosotros lo podemos separar casi intelectualmente, pero en realidad en la práctica van unidas permanentemente. Por más que los separemos y que digamos, bueno, estamos en la etapa de diagnóstico, Bueno, sí, pero en la etapa de diagnóstico estamos evaluando lo que hicimos antes. Y en la planificación, vamos, a medida que vamos planificando, nos damos cuenta qué nos faltó, qué nos sobró del diagnóstico. Entonces estamos evaluando el diagnóstico y en el próximo lo modificaremos en tanto la planificación no fue tal cual como lo pensábamos. Entonces es un ida y vuelta permanente entre las etapas, a pesar de que estén marcadas por tiempo y por lugares estrictos. Bueno, ahora el diagnóstico, ahora la planificación, pero se contienen a sí mismas. ¿Se lee algo ahí? Nada. Bueno, acá tenemos algunas definiciones de qué es lo que tanto Villamayor como la AMA se entienden que tiene que ser la gestión dentro de un medio comunitario. Lo básico, siempre, el estadio de la gestión, del diseño, tiene que ver con establecer objetivos. Los objetivos de la organización, pero también tener en cuenta cuáles son los objetivos comunes del grupo. A partir de los cuales se van organizando las diferentes áreas de cada medio. Por supuesto, en una radio comunitaria, lo venimos diciendo desde el principio, el proceso de la gestión es colectivo y es participativo. Todos los que trabajan en el grupo, y aún en este caso serían nuestros, ellos lo que hacen es hablar de la radio comunitaria. Nosotros lo trasladamos a los medios, porque ahora en lo comunitario tenemos la posibilidad de tener otros medios, no solo en la radio. Por ahí cuestan un poco más, pero sí vemos que hay televisión o otros canales por donde expresarse lo comunitario. Ellos dicen que no solo el grupo de trabajo y de la radio y la organización que está involucrada dentro del medio son los actores que deben participar en el diagnóstico y en la planificación, en la gestión en general, sino que también se debe tener en cuenta las comunidades con las cuales se está trabajando lo comunicacional, ya sean como audiencia o como partícipes de los proyectos. Ellos nombran generalmente, uno cuando hace medios comunitarios trabaja con diferentes organizaciones que están en el territorio, desde evangélicas hasta territoriales, políticas, sociales, de grupos de pueblos originarios que van trabajando en común dentro de un mismo medio. O porque piden un espacio, o porque se trabaja en común con los contenidos, o porque son parte del grupo, pero ellos están, todos los actores involucrados deben estar insertos de alguna manera dentro del diagnóstico, la planificación y el futuro diseño de la gestión. Y hay cuatro patas que ellos determinan que son las grandes dimensiones que debemos tener en cuenta, que tiene que ver, no sé si ven el último cuadrito ahí, se ve más o menos, tiene que ver con la perspectiva político-cultural, la perspectiva comunicacional, la empresaria y el proyecto institucional de la radio comunitaria y ciudadana. Son cuatro estadios en los cuales nosotros vamos a tomar los diferentes estadios de la gestión a partir de esas dimensiones. Fíjense que en la hoja lo tienen más claro. Donde dice práctica, memoria para armar. Ahí cuando empiezan a dar herramientas para trabajar, están las cuatro dimensiones tomadas en cuenta. Tendría que ser la segunda hoja. Sí. Al revés de la segunda hoja. Abajo. Acá lo que da es una primera entrada a los ejercicios para trabajar sobre el diagnóstico. Lo que ellos plantean es que siempre dentro del equipo de trabajo va a haber un equipo que va a ser el encargado de las diferentes etapas. Pueden ser los equipos de conducción, los equipos de dirección o actores seleccionados específicamente para esa etapa. Ya sean los productores o, bueno, como decían, armarse el equipo. Porque van a ser los que van a conducir el proceso de diagnóstico y los que van a... Pueden ser el mismo o no a la hora de la planificación. certificación normalmente es el mismo, porque es el que tiene los datos más frescos. Y si miran ahí en las herramientas, cada una de las herramientas y de los pasos están planteados respecto de lo político-cultural, lo comunicacional, lo empresario y la organización institucional, que tiene que ver con esto de la comunicación interna y externa. ¿Lo encontraron? ¿De qué se tratan los objetivos políticos culturales de la radio? Es lo mismo que hablábamos la semana pasada y la anterior, acerca de que el gran vertebrador de los proyectos de comunicación comunitario es nuestro proyecto político y social. Es lo que nos guía, es hacia dónde vamos, es lo que va a marcar y en lo que nunca podemos entrar en contradicción con nuestros objetivos. El perfil político y cultural también va a ser una de las patas que va a marcar nuestra audiencia, nuestros contenidos, nuestras formas de presentar, como hablábamos la otra vez, los estilos, que tampoco tienen que entrar en contradicción. Y van a ser los que den cuenta de esta identidad de la que hablábamos al principio. La identidad que construimos a través de nuestro proyecto político, cultural y social, también marca nuestro proyecto comunicacional. Y eso hace que de alguna manera nos presentemos ante el resto de la comunidad y en la comunidad con una identidad, con un DNI que nos individualiza de todo el resto de los medios. Justo, ¿quién estuvo en la primera? Bueno, estuvieron ustedes y vos. ¿Te acordás lo que decía de Telesur? Sí. Jorge, ¿vos te acordás cómo era el que estuvo en el proyecto de Telesur, que estuvo en la facultad? No me puedo acordar el nombre, no me sale. Ah, tiene un nombre... Sí, Arojaín, sí. Algo así era, ¿no? Aronian. ¿Vos decís Aronian o algo así, no era? Sí. Bueno, él marcaba ahí un corrimiento del proyecto político y social de Telesur respecto de su identidad, de cómo se presentaba, en términos de los estilos que él había presentado. Él decía, nosotros planificamos hacer un medio contrahegemónico respecto de CNN o de la Fox y terminamos copiando el estilo. Muchos decían, sí, pero es la forma en que podemos competir, siendo iguales en la diferencia. Y él sostenía que no, que en realidad uno va en contra de la propia identidad y del proyecto político y social, que si es contrahegemónico tiene que romper con esos estilos y presentar un estilo propio, que es justo lo que Telesur no pudo hacer y se corrió. ¿Y falló ahí, la planificación o el diseño? No, ahí lo que falló fueron los objetivos comunes y lo que falló fue la construcción de esta identidad. La identidad no estaba clara. Y la imagen tampoco. Ahora sí, una disputa política, ¿no? No sé si fue política, porque él no lo planteaba en esos términos. Claro. Lo que él planteaba es que con tal de competir se habían igualado en términos del producto, de lo que querían ofrecer. De hecho, lo que tampoco logró Telesur, viéndolo a la distancia, es ser la cadena de Latinoamérica. O sea, sí, tienen un corresponsal en cada país, pero el 80% es lo que pasa con los medios nacionales acá. O sea, sí, son nacionales, pero cubren el 80% las noticias de Capital Federal. Con Telesur pasa lo mismo, no logró, a pesar de que en su proyecto original estaban todos los países representados. De hecho, Arojaín no sé cuánto es uruguayo. Nosotros tuvimos representantes argentinos en la conformación de la cadena y están los corresponsales en toda Latinoamérica. Pero digamos, la información que pasan de cada país es la misma información que pasa CNN, o sea, lo que salta en los medios locales, y el resto de la información es información de Venezuela. No, pero no, un ratito. ¿Sí? Entonces ahí... No sé yo cómo será la interna, ¿no? Ahí en Telesur y cómo se habrá armado. Viéndolo desde afuera, como lo que parece que el objetivo es otro y en ese objetivo para mí andan bien, digamos. O sea, de competir con la CNN teniendo un contenido opuesto y muy diferente y una forma más parecida para que no sea tan chocante para el espectador que lo ve y al que se le quiere instalar una discusión o otra forma de dar la información. Sí, esa es una de los posicionamientos que fue el que... Los argumentos, ¿no? Que de los argumentos que sostuvieron a la hora de... en que se modificó el grupo, porque de hecho los que estaban en desacuerdo con esto quedaron afuera, que es parte de no llegar a un consenso, digamos. Y pero no tiene que ver con eso que decían recién de la cultura, tenés que entrar por ese lado porque la gente recibe la información en ese tipo de paquetes de información. Será que hasta que nos adaptemos a nuestros objetivos, tenemos la información con el método de ellos. Yo te pregunto, porque el cambio cultural es lleva tiempo, claro. ¿Viste? Entonces sí. Va de y a poquito. Y yo te pregunto, Picasso, cuando se le ocurrió ser cubista, sí. ¿Pensó en eso? No, se le iba andando las cosas. ¿Los revolucionarios de mayo del 68 pensaron en eso? No sé, los escritores malditos, esos que siempre quedan al margen de la venta de las grandes editoriales. Y que después se convierte en el bestseller. ¿Pensaron en eso? O sea, ¿está bien ir siempre a favor de la corriente a pesar de que nosotros queremos mostrar otra cosa para no desentonar? No, es importante pensar eso, pero me parece que algo, la diferencia con un pintor o con un escritor en este caso es que, digo, la búsqueda de la lucha por la hegemonía implica un sujeto amplísimo, digamos, implica la dirección de la totalidad, digamos, como horizonte, no sé, digo, un escritor, un artista me parece ¿cuál es esa totalidad a la que estamos apuntando? Sí. A ver, no es que no quieras entrar en Telesur, es que son preguntas que pueden surgir a la hora de entrar en Telesur. Sí, o sea, nos vamos a aparecer a Radio, no, acá no, bueno, iba a decir Radio Olavarría. Radio Tandil. ¿Nos vamos a aparecer a Radio Tandil diciendo otras cosas porque es el estilo que más se escucha? Sin embargo, hay un montón de formatos que sí se copian. Y sí. Acá los dos intentos de canales de aire no han hecho otra cosa que para hacer sucursales de los 22. Claro. Porque para que la gente te escuche tenés que guardar un poco de formato, ¿viste? Los finados a las 8 menos 10 de la mañana, los noticieros así. ¿Viste? Claro. A veces los medios de comunicación tienen ciertas condiciones que tienen que ver con la cultura de la audiencia respecto de qué se espera de la radio a la mañana, qué se espera de la radio en la media mañana, que es el horario del magazine, y así en el suceder de las horas. Hay como lugares estancos en los que vos no podés hacer un programa de la mañana de 7 a 9 y no pasar las noticias. Claro. O sea, pero digo, vamos a pasar las noticias, sí, pero ¿las pasamos de la misma manera? ¿Qué otro formato se podría llamar, digo, un noticiero como este de Sur, básicamente? Bueno, no sé, te pregunto porque no se me ocurre. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió Caiga Quien Caiga por primera vez? Hace mucho tiempo atrás, en el contexto la TV Ataca era el padre. Bueno, Caiga Quien Caiga tiene, en su momento tenía mucho de informativo, tenía mucho de actualidad y mucho de opinión política presentada de una manera que atrapó a un público joven que antes no se hacía eco de esas cosas. ¿Y qué características tenía? Que rompieron el esquema. Sí, pero tenía ciertas características propias que después se empezaron a copiar los demás, pero... Estaba mucha la informalidad por ahí, no era el esquema cerrado del conductor que te tira la noticia, sino que había mucho notero constantemente. Se presentaba la nota, más que la información, se presentaba el notero en realidad. Claro. Notero, la pregunta, nota. La repregunta, viste ahí, sobre esa... Pero aparte tenía terminaba exponiendo, ¿sí? Perdón, después si podía aportar algo. No, aparte tenía recursos que en ese momento eran novísimos, como por ejemplo los dibujitos. Te pegaban, editorializaban a partir del humor. Claro. Una de las cosas que tuvo TV Caiga Quien Caiga fue eso. Lo que no hacía el resto del periodismo, que era no opinar por esa cierta objetividad, ellos nunca lo dijeron abiertamente, pero ellos marcaban tendencia y editorializaban y daban su opinión a través del humor. Del humor y con dibujitos, muy gracioso, el martillito, el ojito que te soltaba y todas esas cosas. Fue lo que más pegó en ese momento. Y ahí te presentaron los mismos temas, los mismos actores sociales, exactamente la misma agenda, pero ¿qué hacían? La mostraban de otra manera. La mostraban de otra manera. Y ellos con eso rompieron de alguna manera en lo que en el estancamiento que había quedado en ese momento la televisión argentina. Fueron un hito. Ahora ya no más. Ahora ya vienen de que la vez peor. Sí. ¿No? Y así hay otros tantos. Pero por eso, la discusión es esta. ¿Hablamos de lo mismo de otra manera? ¿Hablamos de otras cosas de la misma manera? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos a seguir repitiendo estereotipos en la que, volvamos a lo que decíamos en la clase anterior, ¿por qué todos lo culpamos al padre de esta piba Ángeles? Porque no entraba dentro del esquema de aquel que es el estereotipo televisivo. ¿Lo podemos poner al papá de esta piba a dar las noticias? El tema es que se banca los esquemas en general que tenemos incorporados. ¿Y hasta cuándo los vamos a repetir? Claro, claro. Como un el tema es, te doy vuelta, ¿hasta cuándo los vamos a repetir? Porque a mí me encanta Barili. Está re fuerte, Martín, ¿no? El de Telefe. Que es como, Barili da para CNN, pero se lo lleva, después se lo lleva de voz, es bonita, es fachero, y encima por ahí tiene algún comentario progre. Sí, sí, sí. O sea, tiene todo. Pero no es nada más ni nada menos que otro estereotipo. Digo, entre tener que elegir al tipo laburante como el padre de Ángeles y a Barili a dar las noticias, ¿a quién ponemos? Vamos a tener, lo doy vuelta, vayamos más a lo concreto. Estamos trabajando en la mañana informativa con un magazine comunitario en el cual damos las noticias de todas las comunidades que nosotros logramos trabajar articuladamente, y tenemos un vecino del barrio en cada barrio que nos va a dar tipo crónica por teléfono las noticias. Y resulta que la señora que tenemos en Villa Italia se come las heces. ¿Qué hacemos? Es la que más sabe, ¿eh? Es la que tiene toda la información, es la que se conoce todos los problemas del barrio y es la que tiene la información justa en ese momento, ahí, y que encima la llamás y esté donde esté, ella te responde. Pero se come las heces. Para lo que sería el estereotipo necesario para la radio y para la televisión, no habría que llamarla y de última que nos diga la información, sí, la y demás. Pero como nosotros tenemos una identidad política y cultural que nos define como es la voz del barrio, esa es la voz del barrio. La persona que se come las heces como la que no se las come, la vecina que vive en el barrio y no el estereotipo fantasmal que se impone, que el tipo ni siquiera sabe las noticias, sino que lo único que hace es leer un fragmento. Y vayamos del otro lado. La vecina del barrio que está escuchando, ¿le va a creer a Franco, que encima trabaja en la facultad, es un careta? ¿O le va a creer a la vecina, a su vecina, que se come las heces pero le canta la justa? Por más que rompa con el estereotipo, porque después hay que ver a quién le estamos rompiendo los estereotipos. ¿Quiénes consumen unas cosas y quiénes consumen otras? ¿Quiénes se ven identificados en esa señora sin las heces o en Barili? O sea, ¿reproducimos o cambiamos? Por más que nos cueste. Yo no digo qué es lo que hay que hacer, digo, no, hay que pensarlo. Es un poco y un poco, claro, según la estrategia. Yo no, sí, pensar a quién está dirigido, me parece. Claro, vos también según eso, claro, a quién está dirigido y como la magnitud del público, creo que eso también a veces te condiciona un poco, porque o la amplitud o la heterogeneidad que pueda llegar a tener. Porque entonces, capaz, no sé, yo lo he pensado un montón, ¿no? Capaz cometemos como trasladar lo que nosotros creemos que es romper el esquema a ese público, caracterizándolo a todo como que es de una forma. Y de repente, si vos, por ejemplo, si te limitás a un barrio, bueno, puede ser que sí se genere esa empatía. Ahora, si te escuchan todos, si te escucha el de Villa Italia y el del Golf, capaz vos lo caracterizás de una manera y rompe, pero la recepción que tenga sea distinta en el mensaje. Claro, es como lo que hablábamos de la cultura organizacional, digamos, vos querés cambiar cosas, pero partís de la realidad. Entonces es un equilibrio, porque hacer una radio alternativa, revolucionaria, recontracombativa, que no la escuche nadie, tampoco nos sirve para nada, digamos. Como... No, no, está bien. Sí, me parece que no estamos dando... Sí. No, lo que yo quería aportar era poner eso como elaborado alguna vez, el tema de también la noticia de la cotidianeidad. Que uno tiende a pensar que noticia es, qué sé yo, los ciertos hechos de violencia o lo que rompe la monotonía. Pero en realidad, y eso por ahí da para trabajar y lo tiro nada más ahora, no sé si vos lo nombraste antes. No, trabajé un poco la base. El tema de hay un tipo que se llama Ricardo Valle, que nosotros lo seguimos mucho, que él dice que nosotros estamos como creyendo que el noticiero, que la noticia es un tipo de noticia y podemos hacer otra comunicación contando los hechos cotidianos del barrio, de la gente que nos importa y también un poco contestando, también hay noticias que pueden contarse por ahí como un relato en vez de como la estructura de la noticia, o sea, por un lado traerlo, cuando los contenidos traerlo cotidiano y después encontrar un formato para alguna de esas noticias contarlas de una manera diferente para hacerla. Bueno, en ese sentido, yendo a cosas que conocemos todos y formatos que por ahí han hecho un punto y aparte en lo que es el estilo a nivel nacional. Las placas rojas de Crónica son únicas. Son únicas. O sea, no te las lee nadie. Por ahí hay algún locutor, si es que lo tienen cerca, que te las lee. Pero primero te taladran el cerebro más de 45 segundos con la musiquita esa. Y la placa, que lo único que le falta es hacer esto. Hasta que lo inventen, pero la próxima es que la placa se aleje y ya está. Y ni te cuento si en algún momento lo llegan a hacer 3D y se te aparece así el titular adentro de tu casa. O sea, eso sería el sumo para Crónica, tienen un orgasmo el día que pase eso. Y si te pueden tirar una cosa de sangre, más. Pero digo, o sea... ¿Quién hubiera pensado que Crónica, dentro de todos los estilos, que aparte retrotrae un estilo muy viejo, porque no lo inventaron ellos tampoco, la placa y la música... Y tiene una imagen vieja, digamos, tranquilamente sí, pueden tener una calidad mejor de imagen, pero yo me imagino que una decisión estética de que la imagen sea algo fea. Y yo les pregunto, cuando quieren enterarse de algo, ¿qué ponen? ¿Qué ponemos? Pasó, ay, escuché en la radio que pasó no sé qué, voy a ver imágenes. Ponemos Crónica, porque está en todos lados aparte. O sea, es una marca registrada y ha hecho hito, ¿no? Esto que decía Jorge, de presentar las noticias de otra manera, es para pensar también. O sea, ¿cómo presentamos las noticias que tienen que ver con el ámbito educativo y los niños? Podemos incorporar niños a las locuciones, podemos incorporar sonidos, podemos incorporar cosas que a ellos los atraigan también. ¿Por qué la gente está desatendiendo las actividades culturales? Ustedes, no sé si acá pasará lo mismo que en Olavarría, pero lo que yo noto en Olavarría es que hay cada vez muchísimas más cantidades de actividades permanentemente. La agenda es imposible de cubrir en términos de políticos, sociales, culturales. Hay actividades, pero por todos lados. Hay una explosión de organizaciones y espacios organizando cosas. Ahora, para cada actividad están siempre los mismos convocados. Ya no logra abrirse la convocatoria entre los espacios. Sí, acá también pasa. Hay un problema de... La gente no suele enterarse, salvo los que están realmente interesados. No se siente convocado, O la forma de... Sí, no tiene en cuenta los códigos de la gente, porque no hay un montón de actividades culturales y convocan esto, en general siempre a los mismos. Los que nos conocemos en cada lugar. Sí, pasa eso. Ya sé que me voy a encontrar con este, y somos entre 15 y 22. Y cuando ves a alguien nuevo decís, qué bueno, convoqué cuatro. No sabés, vinieron dos pibes de allá de la escuela de no sé qué, y quién los trajo, la tía, que es mi hermana. Sí, es así. Bueno, y yo creo que eso tiene que ver con la monotonía. Con la monotonía en las formas de presentar, en las formas de convocar y lo que nos pasó a nosotros con el afiche. Es como que hay cierto estancamiento. Hay otra arista que es para pensar, pero no lo vamos a debatir acá de ninguna manera, que tiene que ver con que la gente pone participar en el evento de Facebook y cree que con eso nutrió la actividad. Sí. Esa es otra. Vos vas a los eventos en Facebook y todos tienen 1000 asistentes. Sí. 200 tal vez y 5 que dijeron que no. Que son los que vienen después. Es probable. Que son los colgados que no entraron en Facebook porque sí andan de una actividad en otra. Pero pasa eso, pero eso no tiene nada que ver con sí, el por ahí uno confía en las redes sociales, pero todos confían en las redes sociales. Entonces, no sé, uno ve y tiene 10 eventos en Facebook todos los días, entonces ya pierde eficiencia. Es una herramienta que no usamos porque es gratis, digamos. Y haces clic, ya está, ahí invitaste un montón, pero en realidad capaz que de los 5, nosotros a estos talleres invitamos a 7.000, 8.000 personas en Facebook. No, pero aparte... Digamos, de esos 7.000, 8.000, capaz que solo 100 llegaron a ver el evento realmente. Me están mirando por streaming, están entrando. No, pero Adam, piensen en cada uno de nosotros. Yo la cantidad de veces que pongo, mirá que bueno participar. Vos te pensás que después me acordé, que asistía, que iba, o fue más importante. Sí, también tiene que ver con que le tirás una onda para... Bueno, vea, digamos, lo mismo que los afiches en la calle. Los afiches en la calle son ilegibles. Ya hay tantos afiches, todos iguales, fotocopiados, A3. Hiperpoblados de imágenes. O sea, tenés toda la banda que va a tocar en primer plano acá y acá abajo chiquitito dice dónde, quién es la banda y en qué lugar. Y la verdad es que no convoca a nadie tampoco. O sea, también están fallando en esos lugares los objetivos entre los objetivos comunicacionales con los objetivos comerciales o el objetivo del proyecto o de la actividad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Que el afiche en la calle, como también esto de definirlo en Facebook, aunque también ven la gente, muchos de los que están acá vinieron por eso, sirve también como para mostrar presencia, mostrar que se está difundiendo una actividad. Y que lo termina viendo la gente que realmente está interesada de antemano. Pero es como que genera cierta expectativa el hecho de que haya afiches acá, me da la impresión a mí. Creo que no convoca a los afiches, creo que sirven para que los que van a ir digan, ah, mirá, estuvieron difundiendo. Claro. Me da la impresión. Sí, depende cómo lo sucede, convoca también. Claro, o sea, sí. Vos podés pegar 3.000 afiches y no van a venir 3.000 personas ni 300, pero si querés hacer algo vinculado con el arte y ocupás lugares cercanos donde la gente va, no sé, la facultad de arte o teatro. Bueno, sí, lugares puntuales. Sí. ¿Viste alguna actividad convocada por afiche en los últimos tiempos? Que vos dijiste, voy a ir a esta banda. No sé porque me llegan todo por... O sea, elegís por Facebook. Después me afiche. No, es lo que te decía recién, me enteré por otro lado. Bien, ¿te enteraste por... ¿A vos te convocan los afiches? No. Decime, fui a ver la banda Aeónica a tal lugar. Alguna banda nacional que venga es muy importante, que debe hacer la ficha. Pero te hablo de las fichas A3 o en A4, esos que sacamos todos, digo, que yo también la... Sí, sí, sí. O sea, no es que lo estoy diciendo desde afuera porque yo te sé que es lo que tengo que hacer. Sí, con el título del taller me equivoqué yo. Digo, o sea, ¿vos te sentiste convocada a alguna actividad por intermedio de una ficha? Sí. Últimamente no. ¿Vos? Yo sí me fijo mucho en los afiches. Yo los miro, pero yo me paro a mirar todos los veo que no tienen muy mal los diseños gráficos, no le meten ahí, no saben bien ubicar las cosas de cómo llamar con el nombre, de cómo llamar con la fecha, se pierde mucho con las imágenes que meten, con toda la información de las bandas, te meten todas las bandas y la fecha chiquitita abajo y dónde se hace más abajo chiquitito. ¿Y se les ocurre alguna otra manera de confirmar? ¿Se les ocurre alguna otra manera de convocar? Que no sean ni afiches ni Facebook. Yo pensaba la cuestión de... O sea, el tejido social, cómo se va a ir perdiendo muchos aspectos. Y por ahí de la importancia del boca en boca o el volantear, pero de no tirar el papel y listo, sino dar el papel y comentar, Esa suele ser una de las formas más convocantes. Y está, con eso está comprobado, más que la ficha. Se arregla tarde una tarde pegando fichas en el centro, por allá de un barrio. Acá en algunas actividades se suele armar los recorridos para que vayamos puerta por puerta, casa por casa. Es un método de sí, funciona. Pero también es una movida de la militancia porque es. Tiene que ser muchos, porque si no estás mucho tiempo guardiando. No ir, ir derecho al nicho que queremos buscar, ¿viste? Hacer algo particular para ese nicho. Eso. Bien, segmentación. Metal, metal en vez de hacer toda la ciudad, no. Llamemos metaleros. ¿Viste? Todos los vagos del metal, esos. ¿Viste? Y que ellos a su vez repliquen. Está bien. Nos centramos nada más que ahí. ¿Para qué una pegatina por toda la ciudad? Sí. Algún escándalo. Claro. Bien. A mí, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Que eso de... Es cierto, lo de la volantía de casa por casa es complejo porque tenés que ser mucho. Sí. Sigo insistiendo con el método de la propaladora. Ir con los parlantes, como el vendedor de pescado. El vendedor de pescado te convoca o no te convoca. El calor es viejo. Vos sabés inmediatamente que está bien. ¿Acá existe todavía? No, pero existe el de afilador. Que todo el mundo sale a la puerta para ver que sí, todos salen. Y donde salen, ahí le das el folleto. No se lo dejas al que no salió. Se lo dejas a la vieja chunga, que aparte después te lo reparten en el negocio. Del negocio le dice al metalero, che, vos, a vos que te gustan estas cosas raras, toma. Acá es más difícil, pero en Buenos Aires. La campaña la usaron también. La campaña electoral implantaban. Y otro vector me parece. Los porteros. El circo. El circo, claro. Ah, el circo, sí. Para el circo. Café, Gaspar. Bueno, volvamos un poquito acá. Todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con este primer párrafo, que no se alcanza a leer ahí, que tiene que ver con los objetivos comunicacionales. Y que básicamente es cómo deseamos comunicarnos con la comunidad, de qué manera nosotros vamos a entablar esta comunicación externa para con la comunidad, que tiene que ver con la convocatoria, que tiene que ver con la audiencia, con conformar audiencia, con conseguir audiencia, porque a veces no la tenemos, podemos convocar a través de un estereotipo ya armado y romper de alguna otra manera. Yo creo en las hibridaciones en las cuales podemos jugar con las dos cosas y convocar a todo el mundo desde ahí. El humor es una de las herramientas, creo, indispensables para esto. Que el locutor formal tenga al lado un personaje que todo el tiempo lo está haciendo salirse de su eje y salirse de la objetividad y que tenga que opinar, y que el humorista y el personaje sea el que opine, es una de las formas también que rompe con los formatos, y que aparte, a pesar de que tuvo mucho auge el humor en todos los medios, y que de alguna manera estuvo en todos los medios de comunicación, se ha perdido bastante, ¿sí? Hay muchas noticias que podrían darse con un estilo humorístico sin que sea la noticia cualquier cosa. Uno de los hitos para esto, para mí, es si la pueden escuchar a la Negra Bernache, que está en Rock and Pop a la Tarde, en Tardes Negras. Ella, por ejemplo, habla de todo lo que es actualidad desde un lugar humorístico, y entre Barragán, que es el guionista, y Tortonese, que es el humorista que la acompaña, creo que hacen algo ágil, que tiene que ver mucho con el público de la Rock and Pop, pero que es un estilo que de alguna manera se puede, no digo copiar, pero tener en cuenta, ¿no? ¿Algo que pensar? No, yo pensaba, por ejemplo, en la Barcelona también, que el humor te toca ciertos temas, no te va a dar información. Claro, ese es el tema. Puntualmente, pero sí te trata los temas generales. Sí, el tema de la Barcelona es que si vos te querés informar, no te sirve. En realidad, para leer la Barcelona ya tenés que estar informado. No, pero sí te tira algunos temas de que por ahí te enterás por ahí, por la Barcelona. A mí me ha pasado. de alguna cuestión de África, qué sé yo, y te tiran ahí el coso y más o menos te enterás y después si te interesa el tema, bueno, sí, puede ser, pero normalmente funciona al revés, o sea, la Barcelona tiene un público bastante específico que tiene que ver con aquel que está informado, porque si no queda al margen, sí, que te deja muy al margen, o sea, no es para todo el mundo. No, no, ya, mi abuela no puede leer Barcelona, no, no, de ninguna manera. Y un amigo, oh, si no estás muy informado, te quedas bataleando, no te reís, digamos que una de las tapas de Barcelona que me ofendió bastante y fue la que le mostraban a Jorge Julio López en la playa. Está bien, estaban haciendo como una sátira acerca de lo que decían los grupos de derecha que estaban dando esa justificación y ellos lo retrataban de esa manera. A mí no me pareció oportuno. La última de Troscobolche me encantó. Esa está genial. Pero algo que se me ocurrió recién, digamos, como otro eje me parece importante para la convocatoria es convocar en términos de sujeto colectivo, digamos, de grupo. Por ejemplo, que ir a convocar, por ejemplo, que vengan a las organizaciones, a grupos, en términos de colectivo, individualmente, me parece que también es otra estrategia más convocante. Digo, si nos convocan como grupo, es mucho más factible que realmente vayamos, ya que estamos en promedio, que estamos vinculados. Convocar en términos de grupos, de colectivos, ¿no? Sí, de grupos de pertenencia, que tienen que ver con la identidad. Bueno, volvamos a esto. Obviamente todas las formas comunicativas van a tener y los contenidos se van a construir, que es lo que venimos hablando, en relación a la audiencia. Y por supuesto no pueden entrar de ninguna manera, o al menos tenemos que tratar de tener una vigilancia sobre nuestra práctica permanente de que no entren en contradicción con nuestro proyecto político y social. Los objetivos empresarios obviamente son muy resistidos dentro de la mayoría de los medios de comunicación, somos todos hippies, todos vamos a hacerlo voluntariamente hasta que después vemos que no podemos trabajar en un medio gratis toda nuestra vida porque no podemos vivir de ello. Entonces, si conseguimos un laburo, abandonamos el trabajo en el medio comunitario y nos vamos. Y así los equipos suelen tener poca estabilidad, porque en algún momento todos dejamos de ser hippies. Básicamente cuando nuestros padres dejan de mantenernos, ¿no? Entonces, en ese momento es en el momento en que nos volvemos burgueses, vamos a laburar y abandonamos el medio de comunicación comunitario o le damos, en vez de las 8 o 12 horas que le dábamos al principio, le damos 2 horas y el medio tiene que salir a ocupar esas 10 horas que dejamos nosotros vacantes con otro voluntario y esto hace que el recambio sea permanente y a veces muy rápido. Por lo tanto, eso sumado a que en el medio hay cuestiones que tienen que ver con los recursos que tienen que estar solventados permanentemente. Yo les voy a contar una infidencia, pero en las facultades sociales, a la radio universidad, le quitaron los cartuchos de impresión. No tenemos más para imprimir. Una buena decisión. ¿A vos te parece una buena decisión? A mí me parece terrible. O sea, imagínense que en un medio comunitario no se puede imprimir y cada uno tenga que traer sus cosas impresas desde antes. Cuando vos estás haciendo noticias, es muy probable que tengas que sacar data para hacer una entrevista, porque si yo hago entrevistas necesito, a ver, está bien, sí, sé que esta persona tiene que ver con esta noticia, pero dame algo más de data para saber quién es, por qué, si no lo conozco de antemano. Y lo tengo que imprimir, o al menos yo así trabajo. Es una hojita, es un párrafo. Lo imprimo y lo tengo de soporte a la hora de hacer la entrevista. En un medio comunitario esas cosas también pasan. Entonces el equipo de gestión tiene que asegurar los recursos. Hablo de los cartuchos de impresión, pero también podemos hablar de los picaportes que se rompen, de los cables que se cortan, de los equipos, de un montón de cosas que hacen a que logremos estar en el aire permanentemente. Imagínense lograr llegar a pagar la imprenta de una revista comunitaria, que si no la pagas no sale. O sostener al aire todos los programas de un canal de televisión. Entonces, Los objetivos empresariales, a pesar de que seamos en su mayoría organizaciones sin fines de lucro, no significa que deban quedar exentos de estos lugares y de estos espacios, porque tienen que ver con... Son sin fines de lucro, pero los trabajadores tienen que cobrar. Son sin fines de lucro, pero la luz hay que pagarla. Son sin fines de lucro, pero en el invierno hace frío y hay que pagar el gas. Entonces, ¿cómo se solventan todos estos gastos? No podemos vivir de los subsidios del Estado permanentemente. Hay que pensar en objetivos empresariales y que tienen que ver con la empresa de este medio comunitario, que tiene objetivos comunitarios, participativos y populares, pero tiene que ser sustentable y autosostenible. ¿Sí? Una de las cosas que van a hacer que este medio sea sustentable y sostenible en todos sus objetivos es la comunicación y la participación interna. Es una clave. Como decíamos al principio, no podemos terminar teniendo un medio que sea verticalista cuando nosotros hablamos de comunicación horizontal. Lo que tampoco tiene que ver con hacer todo entre todos y sea una marea de gente moviéndose de acá para allá sin alguien que pueda tomar decisiones. O sea, tiene que haber un balance, como decíamos hoy, en cómo entramos en esta audiencia o cómo nos construimos en nuestra identidad. En esto también tiene que haber un balance, que tiene que estar entre lo operativo y lo participativo. Bueno, vamos a entrar un poquito en qué significa diagnosticar y planificar, pero yo voy a dejar de hablar y ustedes se van a poner de dos y van a leer la primera página y después me lo van a contar ustedes. ¿Qué significa? Diagnosticar y planificar. En la primera hoja tienen todas las definiciones, después me las van a contar. Pónganse de a dos si quieren a leer, así después pasamos a hacer la otra actividad que le sigue, que tiene que ver con una herramienta concreta. Vean, porque yo ya me cansé la voz. ¿Qué de eso, solo? ¿Voy o venís? Pero que nadie quiere estar conmigo. Yo estoy sola, te digo, vení. Bueno, está bien. ¿Alguien quedó solo? ¿Sola? Yo te voy guiando. ¿Qué? Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿C